En el beat y el mister la rapea, yeah. Deletrea 8 letras que contienen el rap, con la fórmula perfecta derivada del jazz. La consideración es la unión de todos los sometidos, entre los valles perdidos, unidos y convencidos, que la manera de unión en la cual nos comprometimos, en la manera de seguir sin lo competitivo y demostrar lo vivido, en lo que más hemos seguido y difundido, compare, y eso es lo válido. No son lección, son visión de la carrera del rap. Yo adicto para la letra y el otro para el clap. Somos fusión en trabajar de par a la par, pero al momento de elegir somos aguja para el rap. No son lección, son visión de la carrera del rap. Yo adicto para la letra y el otro para el clap. Somos fusión en trabajar de par a la par, pero al momento de elegir somos aguja para el rap. Mi complicidad va en el poder, no mi nodo realidad va que es hacerlo. Y mi relajación es el intento y mi satisfacción es que sé que estás oyendo, no huyendo por las calles, corriendo por la inmensidad de bares. Me encuentro con la tonada más agradable y tomo el ritmo vociferando por la industria de los cables, denotando cualidades y en verdad habilidades realizadas por eso beatmaker. Yeah, esas la shit por estas tres, por ser MC, la calidad del que quiera han ganado si no compiten en un round. Y hoy Lufly en el Champion Sound y siempre con París manteniendo el underground. No son lección, son visión de la carrera del rap. Yo adicto pa' la letra, si el otro pa' el clap. Somos fusión en trabajar de par a la par, pero al momento de elegir somos aguja pa' el rap. No son lección, son visión de la carrera del rap. Yo adicto pa' la letra, si el otro pa' el clap. Somos fusión en trabajar de par a la par, pero al momento de elegir somos aguja pa' el rap.